Yeah, two and a quarter. And one on the sheep again. En el programa decía, ¿no? En el programa dice 24 o 95, ¿no? En el ser. Justo te refiero a la mamá. A los 25. Y esta que es una revista que siempre se, quiero decir, tiene alguna publicidad, todavía está diciendo, bueno, me pareció interesante y no lo... Nunca lo había visto y ¿dónde la facultad de distintas? Sí, eso todavía, que no sabía de la revista. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Independientemente de los seres o de los acontecimientos que lo llenan. va a entrar en las características del tiempo social, que dice que en mi opinión es por naturaleza un tiempo histórico. Estas características deberían considerarse en cualquier currículum. Y habla del tiempo como un concepto o un metaconcepto que es polisémico, que debe analizarse en función de las manifestaciones a las que se aplica. Por eso, la polisémica, claro, tiene, disculpamos que interrumpa, pero lo que estábamos diciendo, es que debe trabajar con la escuela para que adquiera la concepción de las ciencias sociales. Va a tomar una definición de Pomian, que dice, el objeto que define la palabra tiempo es una coordinación de muchos cambios reales o representados realizada por una instancia que produce a ese efecto una señal en los signos con arreglo a un panorama dado con antelación. El tiempo es una relación, no solamente cuantitativa, sino también cualitativa. ¿Por qué? Porque los chicos llegan a la escuela con una relación cuantitativa. Claro, el calendario. El tiempo exacto, el calendario, el día, la noche, el tiempo. Dice que el tiempo social es diferente en cada sociedad, por eso no se puede hablar de un tiempo de manera universal o como si fuera monolítico y homogéneo, sino que cada comunidad tiene diferentes tiempos. Dice que aunque se pueda compartir la dimensión cuantitativa, también es diferente en las distintas culturas. Debemos considerar, dice, la existencia de una pluralidad de tiempos, que son el reflejo de los cambios de los diferentes fenómenos que coexisten en cada sociedad. Y acá abren como dos dimensiones de la pluralidad de tiempos. Por un lado, lo que dice Mónica, es decir, cada sociedad tiene su tiempo, ¿sí? Por las características de cómo se fue desarrollando. Pero al interior de cada sociedad también hay una pluralidad de tiempos que tiene que ver con que la sociedad no es homogénea. Entonces, en tanto que no es homogénea, hay también una pluralidad de tiempos. Cuando habla de colectivo o del grupo humano, viene la idea del tiempo que siempre, o al menos solo he escuchado varias veces, que en el mismo tiempo la ciudad se encanta. Es un antagonismo típico cuando hablamos del tiempo de las personas. Claro, como que en el ámbito rural todo es más largo, más lento, todo sí, sí. Va más lento. Otro colectivo. Porque también incluso habla del tiempo y la actualidad. Claro, que es diferente a la tecnología. Podemos decir que también, aunque no lo haya puesto, la misma cultura, la misma cultura, esto, todo eso tiene que ser procesado por el sujeto que aprende en la escuela. Define el tiempo social como el resultado del cambio social que a su vez es la consecuencia de la evolución de la pluralidad de fenómenos que en el interior de cada sociedad conviven simultáneamente, interactúan o se ignoran o momentáneamente se transforman o permanecen, se aceleran o estancan. El tiempo social, en conclusión, varía según la realidad a la que se refiere y según el colectivo o grupo humano al que se aplica. Es un tiempo plural. Después voy a empezar a hablar del tiempo histórico. Porque plantea que para él el tiempo social es un tiempo histórico. Pero le agrega algo más al tiempo histórico. Dice que ordena el tiempo histórico, dice que constituye una franja temporal muy débil, muy etérea, de límite impreciso, y que es la relación dialéctica entre el pasado, el presente y el futuro lo que da sentido a la temporalidad. Carecería de valor, ya que la explicación que de este da aquel es el resultado, es el fruto de los problemas y de los interrogantes que el hombre tiene sobre su propio tiempo y sobre el futuro. Esto es importante porque es como nos paramos en la historia. La historia tradicional estudia el pasado por el pasado mismo. ¿Sí? Además, estudiando por la fecha. Y que es cronológico, pararon las fechas. Distinguir tres tipos: acontecimiento, que es un tiempo corto, coyuntura, que es un tiempo medio. Bueno, primero dice acontecimiento y estructura, que es el corto y el largo. Y en el medio, de esa duración, el tiempo medio o de coyuntura. Las reglas que presiden la producción por el hombre de productos de la naturaleza y la distribución social de esos productos, las reglas que presiden las relaciones de los hombres entre ellos por medio de agrupaciones espontáneas o institucionalizadas, las justificaciones intelectuales o míticas que dan de estas relaciones con diversos grados de conciencia y de sistematización, los grupos que las organizan y se apoyan de ellos, etc. Para Braudel, una estructura es un ensamblaje, una arquitectura, pero más aún una realidad que el tiempo tarda enormemente en desgastar y en transportar. Está muy bueno el ejemplo que da de José de los Días. Una relación 24 horas atraviesa la historia de la humanidad. Braudel, además, ¿qué es lo que te gusta a vos? Braudel, además, ¿qué te gusta a vos de ese tipo de texto que hace? Va a plantear que justamente en el tiempo de las estructuras está cercano a los modos de producción. Después habla de las mediaciones de las mediaciones temporales y habla de las cronologías. Dice que el dominio de la cronología permite orientarse en el tiempo, es decir, saber cuándo pasan, han pasado, pasarán las acciones, los hechos, las cosas y relacionar las acciones o los fenómenos entre sí, según hayan pasado antes o después, o pasen a la vez. Es decir, la sucesión se multiplica. Permite establecer sucesiones diacrónicas poniendo de relieve las diferencias existentes entre distintos procesos históricos y sincronías históricas entre procesos o acontecimientos para el mundo. Tiene un sentido, digamos, nuevo sentido. Diferente a cómo se va a tomar la cronología en la historia tradicional. La cronología va a permitir establecer periodizaciones que no son las periodizaciones que nosotros, desde esta visión de la historia, no son las periodizaciones que nosotros tenemos como la historia antigua, medieval, moderna y contemporánea, sino tratar de establecer otras periodizaciones que estén buscando procesos que no sean periodizaciones que se marquen por guerras, por la caída de imperios, etcétera, sino quizás por la más racional es la del materialismo histórico, que presenta la evolución de la historia como una sucesión de los modos de producción. Eso que hacíamos en la historia social, que trabajábamos con la sincronía y la diatronía, o sea, de con distintos, ver que las priorizaciones no son tampoco universales. La construcción social que quiere utiliza para explicar determinada cosa. Y que la hace aparte responde a una teología y a una cultura personal. Cada uno transmite esta forma de ver, si no hay una cultura, una forma de ver. Eso dice que no hay una sola modo de hacer una periodización, sino que depende de las distintas civilizaciones, que es una medida convencional. Bueno, me parece que no solo depende de eso, depende también de quién la haga. Oye, pero que se depende de la historia, también depende de la sociedad, porque es muy difícil hacer una única periodización con lo que pasó en todos los continentes a la vez. Es muy difícil, se puede llegar a eso. Pero eso deja de lado una cantidad de aspectos históricos para poder conciliarlos. En realidad es muy difícil. Dice que a veces la priorización es plata en los colectivos sociales como si fueran iguales, entonces hace la diferencia con Europa occidental, Europa oriental, y cuanto más en América Latina o Asia, África. Vamos a acordar de García Márquez. Porque hacía más que en el discurso cuando le entregaron el premio Nobel, decía que les hablaba a los europeos que quieren pensar a América Latina como si fueran europeos y occidentales, y América Latina no es Europa, que hay que buscar categorías de análisis que sean propios de acá. Después habla de las fechas. Dice que la cronología es un soporte del tiempo histórico y las fechas son un medio de referencia. ¿Qué sería ahí el tiempo histórico? Porque él dice que el tiempo histórico no da cuenta del proceso que se está remarcando en una cronología. No, sí. ¿Sí? Da cuenta. ¿Y qué sería entonces histórico entonces para el tiempo histórico? ¿Cómo grafico el proceso histórico? El tiempo histórico es el que ordena el destino de los hechos. ¿Sí? Ahora, lo que él plantea es que, a diferencia de la historia tradicional, esta historia que él plantea se comporta en una cronología, pero viendo cómo para ubicar los hechos, los acontecimientos que no pueden dejarse de estudiar, relacionados con los anteriores y con los posteriores y con los procesos o coyunturas en los que se dieron. Esa es la diferencia de la cronología. Va a ser el soporte para después lograr estas periodizaciones que decíamos que no son las convencionales. ¿Entiendes? Esa línea dice que la fecha es el resultado, es el final de un acontecimiento, pero no es, por eso dice que es un medio para referir, pero no da cuenta del proceso que significó, por ejemplo, la cruz de los años, por decir una fecha. Por eso plantea, justamente, los periodos históricos, y para él tendría más estructurales, tendría más sentido, son los del materialismo histórico. ¿Eh? Lo que caracteriza el conocimiento histórico es el proceso y el contexto que explica la fecha, el acontecimiento que utilizamos como referencia cronológica. ¿Ves? Ahí lo está leyendo textualmente. ¿Qué pasa? Las páginas no las tengo, son las copias. Contando las noticias. Antes del punto 2, dice el tiempo histórico de la currícula, sí, el párrafo antes del punto 2. Es la 117, que instrumento en ella y explica que no se ha hecho. Hay una frase que dice: la cronología no puede ser confundida con el tiempo histórico, porque en tanto el instrumento de medida no explica demasiadas cosas sobre lo que mide. Esa es la frase que dice Luciano, pero no la dice Luciano, digo, está en el texto. Y esa es una forma de ver la cronología de tradicional. Claro. La cronología sola no explica nada, claro, por sí sola. Claro. No lo ves en relación con los posteriores y en el contexto. A mí no me queda la concepción del tiempo. Es como que es plural. ¿Cómo se llama? La política que en la que se instala Alicia Calderón.

Y a esto le agrego algo que también venimos viendo con otros autores en la unidad. Y es que para pararnos frente al local inmediato, no podemos analizarlo si no tenemos un aparato con confianza. ¿Sí? Esto es porque otro lo mismo cuando trabajaron con blancos. Habla de empatía. Exactamente, con Jesús Domínguez, que habla de la empatía, ¿no? Que ponerse en la mentalidad de aquel que vivió en aquella época, ¿sí? Para comprender desde esa época por qué pensar así y por qué tomó las decisiones que tomó. Pero Jesús Domínguez dice, también esto necesita apoyarse en una estructura conceptual, porque los historiadores cuando hacen historia y desde el presente se preguntan sobre el pasado, lo hacen desde una estructura conceptual, tienen una teoría a mano para interpretar el pasado. ¿Sí? Alicia Campione plantea lo mismo, que hay que construir conceptos, sobre todo en el área de ciencias sociales. Porque un problema que tenemos es el del lenguaje. Ella tiene todo un libro escrito con Levinas, que yo lo pongo en la obligatoria. Antes estaba en la obligatoria, pero bueno, ya tanto obligatorio no puedo poner, para que no me maten en los estudios, en la comisión de estudios. Ahí tiene una multiplicidad de ejemplos de cómo trabajar términos como espacio, tiempo, democracia, moneda, autonomía, civilización, porque son términos que tienen, ellos, los chicos ya los tienen de algún modo, tienen un acercamiento al significado de esos términos, que no es el mismo, son politécnicos, porque no son los mismos significados que les da las ciencias sociales. Entonces, hay que, en los primeros años, construir con los chicos el significado que se le da de las ciencias sociales a ese lenguaje, a esos términos de ese lenguaje. Pero los estamos tratando de entender como justamente hay que modificar la representación de lo cotidiano, que queremos que haya un puente con el conocimiento científico, porque si no hay un puente con el conocimiento científico, digamos que para eso tiene que hacer la escuela, que tiene con lo cotidiano. Con el texto que dábamos ante el anterior. Y algo parecido hablaba del tiempo que después, pero hablaba lo del tiempo que los chicos tenían antes de. Vivían como cotidianos, claro, los procesos biológicos. Claro, y después cómo ese tiempo tenía que reformular, claro, pero tiene relación con eso. Exactamente, por eso son las dos primeras cosas que dicen el tiempo y el espacio. No me puedo hablar, pero quería saber si podríamos relacionarlo con cuando vimos la marcha de los conocimientos formales, con los conocimientos formales, pero ya. Estoy dejando los restos también. También. Claro. Que con Pozo y Gómez Trejo vieron distintas teorías acerca del cambio conceptual. Gracias. tienen, y cambió en su vida, es tener y que está dentro de la didáctica de las ciencias sociales, aportes y recepciones, y que es el primer capítulo de su libro que habla de la epistemología de la didáctica de las ciencias sociales. Yo voy a dar algunos puntos como para que ustedes lo tengan presente en la lectura, porque van a ver justamente qué relación importante tiene con las discusiones epistemológicas que nos dimos en la unidad número uno. ¿Sí? De paso, siempre me quedé por plantearles a ustedes en San Miguel de Tabasqué, pero por plantearles a ustedes cuando le dijeron a Graciela Chemelo de matemáticas, ella se pronuncia por una relación entre la didáctica general y las didácticas específicas. ¿Lo recuerdan? En un momento ella habla, dice, ¿por qué didáctica? Y sí, responde, lo responde. La tía Chemelo es un ejemplo de la que le quita el estatus epistemológico a la didáctica general. Dice, ¿por qué hablamos de didáctica? Porque ya no sé cuando lo revean para el integrador o para el final, fíjense, para mí, digo para enlazarlo con la unidad 1, con la discusión que se dio en la unidad 1. ¿Sí? La tela que me dice, hablamos de didáctica, porque los contenidos son fundamentales para poder desarrollar las didácticas. No se puede ya hablar de una didáctica general, sino de didácticas específicas de acuerdo a las disciplinas del contenido de la clase. ¿Sí? Alicia Camilón, en este capítulo de epistemología de las ciencias sociales, va a discutir las ciencias sociales en dos aspectos. Lo que conocemos como ciencias sociales en el área de ciencias sociales, ¿no? La geografía, la historia, la antropología, la psicología, la economía, etc. ¿Cómo han sido consideradas desde el positivismo? ¿Sí? Desde el positivismo se les quita el estatus de ciencia porque no pueden dar leyes generales. Pero desde la teoría crítica, por ejemplo, se las considera ciencia porque pueden explicar y comprender la realidad. Y que están a medias, dice, entre lo particular y lo general, entre lo ideográfico y lo nomológico, es lo mismo que decir particular y general. Y por ese mismo proceso y esa misma discusión epistemológica que pasaron en ciencias sociales, también pasó la didáctica como disciplina desde su nacimiento con la didáctica magna. ¿Sí? Desde el positivismo, la didáctica no podría ser una ciencia, porque es una teoría práctica, y una teoría práctica no es considerada ciencia. Mientras que desde la teoría crítica, porque está visto desde un modelo positivista o neopositivista, mientras que desde la teoría crítica puede explicar la realidad, considerar lo general, pero también considerar lo situacional. Esto lo veíamos con Ernst, con la construcción metodológica. Lo veíamos con Contreras Domingo, cuando decíamos que la didáctica puede dar normas, pero no dar prescripciones precisas anticipando lo que va a pasar en el aula, porque el aula tiene un lugar de incertidumbre. Entonces también es situacional, ¿sí? Entonces acá también podemos relacionar lo que vimos en la unidad 1 con este planteo que hace Camilón de la didáctica. Y también, desde el positivismo, los valores eran dejados de lado, porque los valores implicaban subjetividad. Y para el positivismo la subjetividad impregna todo. Mientras que acá, las ciencias sociales, y dentro de las ciencias sociales, la didáctica también considerada como ciencia social, implica una apuesta a los valores. Y ahí dice Camiloni, al contrario que Graciela Chenero en el artículo de matemática, va a hablar de las ciencias sociales como parte, la didáctica de las ciencias sociales, mejor dicho, como parte de la didáctica general. Voy a leer las preguntas porque fueron algunas de las preguntas que nosotros nos hicimos en la unidad 1. O sea, esta tiene una postura más que otra. Como parte de la didáctica general. Sí, sí. Como parte de la didáctica general. Sí, sí. Y esta unidad tiene como título hacia la formación de sujetos sociales partícipes en la construcción de espacios públicos y protagonistas de prácticas ciudadanas de hecho. Hemos venido hablando del protagonismo en la historia, del protagonismo que cobra en el espacio geográfico porque es un espacio producido por el hombre, etc. Ahora, para cerrar un poco la unidad, vamos a hablar específicamente de la ciudadanía, para lo cual yo traje un texto corto que fue escrito por Germán Cantero, que ya escucharon el planeamiento, lo conocen, a no ser que los haya agarrado las licencias que tomó Germán Cantero, pero hablando de lugar. Bueno, este es es apenas un paper que él escribió para una reunión de investigación, pero que me pareció interesante, que lo pasó muy borrado, me pareció interesante para trabajar el tema de cómo podemos formar, primero, reflexionar sobre la ciudadanía y la escuela, y después generar prácticas de formación de ciudadanos. Así que les voy a pedir que se distribuyan en pequeños grupos para crear una escuela con conformado en clave de retracción. comunicadores formales de derecho. Son también miembros jurídicamente iguales. De una comunidad política. Pero esta igualdad jurídica se ejerce en el concepto de una tensión histórica entre la inclusión y la exclusión de las condiciones de acceso a esta energía. En esta época, el sistema capitalista pone a la exclusión como condición de su propia existencia. Obviamente, la exclusión económica implica exclusión social y ambas conspiran contra la formación de identidades políticas, individuales y sociales, y contra la acumulación social organizada de fuerza política que respalde el reclamo de la membresía de términos de igualdad. Son, finalmente, potenciales partícipes de la construcción de un orden de contrato. Partícipes en la construcción de un orden democrático. Sin embargo, esta construcción tiene una dificultad históricamente inherente a la modernidad. El orden surgido de esta época legitima un tipo de acumulación, la acumulación capitalista, en la medida que institucionaliza la marginación de la cuestión del mercado, la marginalización de la cuestión del mercado de base. El orden surgido de esta época legitima un tipo de acumulación. La acumulación capitalista en la medida que institucionaliza la marginación de la cuestión del mercado del debate original. De esta falta original llegamos a la demanda contemporánea de un nuevo ciudadano mínimo, individuo y tiempo. Gracias. la parte de la ciencia, mediante práctica, mediante conquistas y de protagonismo en el ámbito de los pueblos. Esta tensión plantea la necesidad de la ciudadanía como práctica de lucha y conquista y como lugar de mutación. Para pasar del derecho a través de la construcción de la identidad y la práctica, la ciudadanía necesita. Para pasar del derecho a eso, a través de la construcción de la identidad y la práctica, la ciudadanía está desarrollada y es ejercida como práctica de una educación Gracias. la primera etapa fue la cultura dominante entre las grandes mayorías que se alientan desde el modelo económico global se caracteriza por la forma de como su ciudadanía singular, propia de una concepción atenuada que fue principio de la democracia. Son todos ciudadanos, ¿no? Sí, la otra tímida, crítica, no problemática, que hace una lectura no crítica de su herencia cultural, sino y la ciudadanía con la cultura, ¿no? Porque dice eso, dijo que parece que no, no hay intención. Gracias. manejo del cuerpo y de la expresión artística, como lo sea por corto, concurso de fuentes, de la vida. Reflexionó sobre la ausencia de una democracia occidental o distributiva, orientada a garantizar el acceso de toda la población a bienes y servicios indispensables para la vida, en igualdad de posibilidad y a reparar las situaciones de pobreza e indigencia. Construir expedientes curriculares que tiendan a desnaturalizar la injusticia y a cuestionar el conformismo. Construir expedientes curriculares reflexionar sobre la necesidad de una democracia sustantiva, entendida como forma participativa, horizontal e igualitaria de convivencia cotidiana. Analizar la vida cotidiana escolar y sus modos de convivencia y comunicación y conocer a la crítica y al autocrítica el ejercicio cotidiano de la autoridad en las relaciones grupales, escolares, familiares, barriales, de género, etc. Revisar y alentar prácticas institucionales en esta horizontalización de las relaciones de poder, procurando la mayor participación posible de los alumnos. El punto 2. Contra una ciudadanía crítica que no se automatiza la realidad y no critica su vida cultural. Para cada una de las vidas. La segunda es estimular una lectura crítica de la realidad social y política de la propia herencia cultural, del orden establecido en los distintos espacios de los instituidos sociales, confrontando esta lectura con utopías diversas que valoricen un orden democrático de los procesos aceptables y de esto implica el orden establecido y el instituido cultural en el mundo infantil y adolescente. Comprende el ámbito de los juegos, de la diversión adolescente, de la música, de las tendencias estéticas. La nueva de con consultor técnico del Ministerio de Educación y confrontar esta lectura con utopías diversas su valorísimo orden democrático, solidario, justo, control de ciudadanía experimentada y solidaria y aparte. Promover emprendimientos escolares colectivos y prácticas asociativas y grandes dentro y fuera de la escuela. Implique la experiencia de la organización, ayudar a valorar lo colectivo como construcción política de acumulación de esfuerzos y lo político como espacio y tiempo de todos y cada uno. Alentar el respeto del individualismo como ideología de la hegemonía. El punto 4, contra una ciudadanía consumista pasiva. Reflexionar sobre los consumos culturales y actitudes en relación al mercado de bienes materiales y simbólicos que estimulan e inducen incluso a la adicción. Estimular la crítica y debate sobre los medios masivos de comunicación y sus estrategias orientadas a un consumo tóxico y efectivo. Proporcionar experiencias educativas alternativas de comunicación en el ámbito de la escuela y en relación con el entorno barrial, SPM escolar, diario mural, periodismo escolar, cine debate, etc. Estrategias a tener en cuenta. Partir de las cinco reuniones Partir de las situaciones cotidianamente vividas por los chicos. Recuperar la historia como práctica sistemática de abordar de temas y problemas. Estimular todo lo que contribuya al ejercicio de la palabra y otras formas de expresión. Proporcionar modos colectivos de expresión. Abrir espacio de participación real. Hacer de la práctica la consecuencia natural de toda reflexión crítica. La conciencia no va. Concluir que las experiencias de educación ciudadana de los chicos, en rediseños curriculares que sean a su vez punto de partida de una experiencia más orgánica de la educación. El papito no se da nada. El aula, el patio, el salón o Zoom. El entorno real, institucional, en síntesis, Gracias. Thank you. así, existen tres dimensiones, o sea, se puede arribar a analizar el problema de tres dimensiones. Desde los ciudadanos, que son portadores formales, que son miembros jurídicamente iguales, que son potenciales partidos. Que son portadores formales porque son portadores de derechos en una situación estricta concreta. Y que acá tenemos un problema de retracción de la discusión a que se refiere el tema de retracción. Vamos a buscar ejemplos, o sea, a ver, sería el pasado, ¿no? Porque la vez que era el pasado, Y son portadores formales, porque en realidad en la Constitución, por ejemplo, en nuestro país, en la Constitución, tenemos todo un apartado de derechos de los ciudadanos. Sin embargo, si vamos a cada uno de esos artículos, con infinidad de artículos que no están puestos en vigencia, digamos, a los que uno tiene derechos, más otros derechos que podríamos incluir incluso, y que no están formalmente establecidos en la Constitución, sino que deberían ser propios de la ciudadanía. La retracción o expansión tiene que ver con cuanto más querés hacer derecho, ser derecho ciudadano, y por eso expanden los derechos, o hay un retroceso a que esos derechos pasen de ser formales a ser derechos de hecho. No hace referencia a la cuestión política de la retracción a nivel de la dictadura. Clase de ley respalda al hombre que lo excepciona o lo corta porque su condición económica no le permite acceder a un derecho político que tiene, pero no lo puede hacer derecho. Porque, por ejemplo, ante un crimen, alguien que pueda tener un abogado y alguien que no lo pueda pagar va a tener que esperar un abogado que le asigne dentro de 5 meses, después se hace un proceso. La ley, en vez de ser la ley para el hombre, en vez de ser del hombre para la ley, la ley termina siendo la ley para el hombre. Digamos que está dividido, no somos todos iguales, es una sociedad clásica. Claro. Como tal, no somos todos iguales. Bueno, pero la construcción de esa igualdad jurídica viene de Rousseau. Se entiende. Después dice que son finalmente potenciales partícipes en la construcción de un orden democrático. El orden surgido en esta época legitima un tipo de acumulación. Sería la acumulación capitalista. Y se institucionaliza la marginación de la cuestión del mercado del debate democrático. Desde esta falta original, dice que se llega a una demanda de un nuevo ciudadano, mínimo, individuo y cliente, al que no cuenta como cliente para el mercado económico, pero sí para el mercado político. se lo manipula con prácticas posesivas y clientelísticas de participación simbólica, y a clientes se le estimula a obtener los bienes y servicios por vía de la capacitación y la competencia individual. Bueno, ahora que acabamos de estar en elecciones y que las necesidades fueron por las distintas provincias del norte, vimos a Formosa y sería un ejemplo de clientelismo político y un tanto bizarro. Gracias. porque no sé, en realidad no se explica acá en qué línea se debería tener en cuenta cada uno. Pero para mí el tema de la participación y el protagonismo es anterior a la conciencia. Pero depende de cómo se construye el sistema de la conciencia. Y a través de la práctica, o es anterior a la práctica. Bueno, él habla de praxis, es decir, un entramado entre la teoría y la práctica. Pero entonces ingresa la participación, porque uno participa en función de la intención y la praxis le mete en cierta la conciencia de su propia situación y es como la conciencia hacia dónde ir a accionar. Eso es lo que yo entiendo de ser humano. Pero no importa, acá en realidad no dice quién está primero que la otra, las numeras. Bueno, Adamas, por ejemplo, plantea que primero hay que trabajar sobre la conciencia a través de las heridas para poder revelar las situaciones. Y a partir de esa toma de conciencia, asumir esa conciencia para accionar políticamente. Y esa es la clase para algo. Claro, pero entonces eso no es la teoría materialista. El materialismo histórico es al revés, ¿no? Es la materia, la práctica. Son neo-marxistas, digamos, la teoría francesa es neo-marxista. Thank you. se asumen como fluidos. Y llegan a no luchar con la inclusión. Siguen buscando que la hacen en la inclusión. Y eso trae aparejado una pérdida también de identidad. Bien. Y por último, investiguen y reflexionar dónde podemos participar. ¿Sí? ¿Y dónde podemos asumirnos como protagonistas? En el ámbito de lo público. El viernes pasado, el viernes pasado, no, el anterior vino a dar la clase de planeamiento y mostró, Germán, y mostró unos videos de una parte de presupuesto participativo en la construcción de escuelas de la provincia de Entre Ríos, en el momento que él estaba en la gestión. Y cómo desde surge como una necesidad de un barrio, las dos escuelas, que hacía mucho tiempo que estaban luchando por conseguir una escuela que para que los chicos puedan a la escuela había que tomar colectivos, cruzar rutas, y bueno, hasta que pudieron desde planificar la escuela a través de este proyecto de participación. Pensar en qué arquitectura querían para la escuela. Y decía que, por ejemplo, a diferencia de lo que nos escuchamos permanentemente, que las escuelas son atacadas por la gente que vive alrededor, o que le tiran piedras, y él decía que cómo se nota que la escuela fue una construcción social desde el barrio, que es una escuela que tiene todo vidrio, no tiene alambrado, ni tiene paredón, ni qué sé yo, y sin embargo está con los vidrios intactos, está protegida por la misma sala. Como proyecto barrial. Y iban hablando de las distintas personas que habían participado. Incluso interesante porque no solamente era el barrio, sino era la parroquia, era la monja, la comunidad de religiosas que había. Había también una relación interinstitucional. O sea, se sentaban a discutir en la casa de un vecino sobre qué estrategias que hacían para juntar plata, para... Aparte, finalmente la escuela se... Es mejor si está funcionando. Bueno, y justamente para llegar a esta otra ciudadanía se necesita de prácticas contrahegemónicas, porque es la hegemónica y la hegemonía lo que genera esta ciudadanía formal, ¿no? Porque para llegar a una ciudadanía, de hecho, hay que ir contra la cultura hegemónica. ¿Y qué implica eso? Una de las cosas es revelar lo que está hecho, naturalizado por la hegemonía, para que, bueno, para que otras personas también sean conscientes del proceso que están viviendo. Bueno, acá va a dar varios puntos de lo que son las cosas. Reflexionar sobre el carácter restrictivo y formal de la democracia, promover la experiencia de participación. Reflexionar sobre la ausencia de una democracia fundamental y distributiva, reflexionar sobre la necesidad de una democracia sustantiva, hablar de puntos diferentes contra la ciudadanía tímida, mínima, informal, con la ciudadanía fundamental, con la ciudadanía apática, con la ciudadanía confusa, con la ciudadanía apática. Bueno, y además de los tener en cuenta. Se partió de la situación cotidianamente vivida por los chicos, recuperar la historia como práctica sistemática de abordaje de temas y problemas, asimilar todo lo que contribuye al ejercicio de la palabra y otras formas de expresión, propiciar modos colectivos de actuación, abrir espacio de participación real, hacer de la práctica la consecuencia natural de toda reflexión crítica. Aprender de las luchas populares, construir las experiencias de educación ciudadana de los chicos con proyecciones curriculares que sean a su vez punto de partida de nuevas temáticas. En el formato de los espacios en los que puede pasar. con eso de un modo trabajando en el arte de la ciencia social y también porque aporta justamente a la protección de una ciudadanía de hecho. Esto, digamos que vamos a formar sujetos que reclamen una ciudadanía de hecho, en ese sentido. Y esta cuestión de contribuir al ejercicio de la palabra es fundamental no solamente en las ciencias sociales, sino en todas las áreas de conocimiento y en todas las expresiones que se llama de esta cultura, ¿no? Es intentar lo que se, la palabra que se usa de sus a los alumnos en la escuela. Thank you.

¿qué se aprendió cuando se empezó a tener maestras por área? ¿No? Entonces, en general se va viendo ciencias sociales una maestra, matemáticas y ciencias naturales otra maestra, y de nuevo, como la que manejaba los horarios es la propia maestra, muchas veces tomaba el espacio de las ciencias naturales para avanzar en las matemáticas. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que es un área francamente residual en la escuela. ¿Sí? Obviamente, el primer formato, digamos, de enseñanza se vincula con la enseñanza tradicional, humanística, ¿sí? Donde a lo sumo hace un algún experimento el maestro y los chicos miran, ¿no? Un poco basados en el funcionalismo, donde a lo sumo muestran algunas láminas, nuevamente basadas en el funcionalismo. Pero hay un punto de ruptura dentro de la enseñanza de las ciencias naturales, que es con la competencia Estados Unidos Unión Soviética, cuando en 1957 la Unión Soviética larga el Sputnik, ¿sí? Estados Unidos empieza a pensar entonces en qué atraso, de hecho hay un atraso en la formación científica de los alumnos, y empieza a pensar cómo reformar sus currículos para que los estadounidenses tengan una formación científica más avanzada y a partir de ahí poder formar científicos. Obviamente no porque todos los jóvenes van a salir científicos, pero le van a dar una importancia mayor. ¿Sí? Entonces hubo reformas en el campo de las ciencias naturales. Brunner fue uno de los que participó de estas reformas, pero Brunner, el mismo que era en antropología, es un poco a partir de ahí que se empieza a trabajar en la historia, porque en realidad es un biólogo, se empieza a trabajar toda la antropología. Y entonces, como se trataba de formar a futuros científicos, en la columna de está últimamente. La gente que produce con el turismo, entonces no tiene que ver con la forma que enseñamos. Pues sí, pues si el Estado te financia puede investigar, no va a formar un pero no con eso que claro, que no están teniendo Estados Unidos. Por los 90 y que se considera que para la educación es necesario manejarse el lenguaje de la ciencia. Porque el lenguaje de la ciencia tiene un patrón semántico determinado y por lo tanto tiene que poder hablar ciencia y escribir ciencia. Y que a su vez le va a dar un espacio muy importante a los valores de la ciencia para que el escolar, digamos, el estudiante, pueda ingresar de su formación obligatoria con elementos para discutir, ¿sí? Desde el campo de la ciudadanía, formas de incluirse en el ambiente, de llevar adelante proyectos sobre el ambiente, etcétera, con su momento. ¿Sí? Dentro de las ciencias naturales hay distintos planteos a partir justamente de esta explosión de producción científica. Una es, por ejemplo, si estudiar en extensión las ciencias naturales, es decir, abarcando todo lo que se va produciendo en las ciencias naturales. ¿Cuáles son las ciencias naturales? Yo lo digo de hecho, pero vamos a explicarlo: la biología, la química, la física, la geología. ¿Sí? Entonces, estudiar o estudiar en profundidad. Para estudiar en profundidad, que es por lo que se pronuncia Hilda Weisman y la mayoría de los estudiosos de las ciencias naturales hoy, necesitamos una selección y una jerarquización de conocimientos en base a determinados núcleos temáticos. ¿Sí? Sigue entrando la línea. 200 años después. El señor es un bilarín. Sí, hace poco. Hace poco, digamos. Antes de morirse. No fue hace un año, se fue a morir. No, no. Antes de morirse, Juan Pablo II. No, que lo que hizo fue pidió perdón por las muertes provocadas durante la Exactamente. Un poco tarde, sí, pero bueno. Sí, pidió antes de morir Juan Pablo II, pidió perdón por las prisiones. Bueno. el viernes? El lunes seguro. Igual, si venís, traelo por la luz. Sí, sí, sí. Pero da más celebración. No, no, no, no, no. Pero de agosto. No, no, no. Nosotros venimos el viernes, por esto. Gracias, por ir. Ah, por eso.